Paraná, qué bonito. Me voy para mi pueblo, me voy. De 10 a 13. Estás escuchando Panorama. Y cuando son más de las 9:30 minutos, es el momento de la columna semanal. Siempre tenemos algún columnista que nos abre la cabeza y nos sacude las ideas. Y como todos los martes, es el momento de Julieta Arancio y su columna de la huerta y otras hierbas. Julieta, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Juan. Gracias por recibirme de esta manera en el canal de la FM Panamericana. Bueno, no, gracias a vos por tu participación. Y bueno, nos mata la curiosidad. ¿Qué tenemos para hoy? Volviendo a este tema que nos convoca a la huerta y yendo hacia un acuerdo que tuvimos esta semana con los chicos de la radio, y quiero de recordar la audiencia pública del 2018, la audiencia pública por la instalación de la autovía de montaña, que bueno, fue realmente un movimiento que nos atravesó a muchas y muchos vecinos de este valle de Jurilla. Y que bueno, estuve escuchando tu editorial, Juan, y creo que bueno, todo viene hilando en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿sigo al aire? Sí, te escuchamos. Bien, bueno, entonces quise desplegar un poco mi percepción y hacer un pequeño análisis sobre lo que fue este movimiento social, esta audiencia pública que se llevó a cabo en la ciudad de Santa María. Y bueno, donde el énfasis de la noticia por algunas horas estuvo puesta por el lado de la comunicación hegemónica, ¿no? Cuando nos enterábamos de lo que iba sucediendo hora tras hora en aquella audiencia pública. Entonces, bueno, lo voy a ir leyendo porque lo escribí para no destilar algunas ideas. No nos cuidaron. Se olvidaron que durante días y horas a contrarreloj se nos hacía la hora de salir a buscar respuestas. No nos cuidaron. ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes están detrás de este cocidio? Fuimos una manada salvaje, ocupando las calles, jauría con cría, riendo y bailando en torno al fuego, mientras lo que se disputaba era nuestra soberanía. La dignidad de nuestro terruño. Las tierras que no se tocan, que no se venden, no se negocian, no se parquizan. Se aman, se abrazan, se respetan como un legado sagrado de la naturaleza. Las nociones de lo bueno y lo malo, como muchas veces quieren sancionar nuestro accionar, carecen de valor cuando lo que se conjuga es la satisfacción de las necesidades elementales que nos comprometen a todos por igual, como respirar, que es universal. La comunicación no violenta, un nuevo esquema que quisiera desentramar con ustedes en este medio, contempla las necesidades, y en consonancia a ello la permacultura se dedica a escuchar lo que la naturaleza, nuestro cuerpo y las personas necesitan. ¿Necesidades básicas, satisfechas o insatisfechas? ¿Es la comunicación entendida como necesidad básica cuando la noticia es salvar la vida del bosque que crece? Nos señalaron en los grandes diarios provinciales por el griterío, los abucheos, la rebeldía fue noticia. Entre esos, y abro comillas, pocos locos ambientalistas. Esta columna de Huerta trata de recordar aquel proceso aún sangrante de la instalación de una autovía de montaña, que se frenaría por interminables horas en la audiencia pública de Santa María. Sucedió lo que ocurre generalmente cuando se trata de obras y megaproyectos millonarios, cuando el avasallamiento no nos cuida y por eso no se legitima. Y aquí lo cito a Lea Ross, un periodista de la casa, que se refirió en aquel momento a algo llamado así como la demonización del conflicto. El otro me agrede, me insulta, me grita. Nos trataron de terribles, de locos, pocos, ambientalistas. Y cuando vimos que se nos venía encima esta maldita autovía, dijimos fuerte: el otro, quien debería cuidarme, el Estado con sus leyes, no me cuida, me agrede. No puede cuidarme, y la verdad es que tú tampoco me has cuidado, nos dice la naturaleza, en un efecto espejo. Muchos vecinos tomamos notas del conflicto por vías no oficiales. La información estatal llegaba a destiempo. El material de estudio de impacto ambiental estuvo disponible con escasos días en la web de Secretaría de Ambiente. Lo dirá claramente Lea Ross: no han sido respuestas satisfactorias por parte del Estado. Entonces, oficializan la fecha de una audiencia pública pensando que duraría 2 o 3 días, faltando días para leer las más de 1.500 páginas de estudio de impacto ambiental. Cúmulo de broncas que termina explotando en esto: gritos, silbidos, abucheos, cuando se presentan los primeros anotados de esta audiencia. Oh casualidad, intendentes y punteros de Punilla, usando escuetamente sus minutos para hablar. Todos aceptaron la autovía, sin titubear. A mí no me gusta gritar ni nada, dijo Lea cuando le tocó pasar, después de largas horas sin descansar. Considero que los gritos, los silbidos y los bailes canalizan reacciones lógicas, razonables y saludables, después de días y días sin dormir, con la incerteza de todo lo que estaba por venir. Y para terminar, anunció, lean en este audio que vamos a terminar. Si nos faltan el respeto, apuntando a los medios hegemónicos que sumaban títulos amarillistas para desprestigiar nuestra España soberana, hago responsable al Estado, porque no hizo bien su trabajo. Y eso quedó demostrado y hoy es un recuerdo. La Universidad de Córdoba les dijo a los empresarios de máquinas y cementos que su trabajo estaba mal hecho. Y bueno, con esto me despido y los saludo y me encantaría que pudiésemos escuchar la voz de Lean en esta hazaña de audiencia pública que duró más días de lo que esperaban los medios. Y que por eso creo que hoy la recordamos con tanto orgullo. Así que un abrazo a todos los compañeros que estuvieron allí poniendo el cuerpo y me despido de esta columna de martes. Muchas gracias, Juli. Gracias a vos, Juan. Pero Pero la verdad que quiero decir que los gritos, los civiles y todo eso, realmente me alegra que sean. Parece contradictorio. Yo respeto, soy periodista, pero explico por qué. Miren, yo como periodista he hablado con distinta gente de distintas ideologías. Explico mi argumento. Yo como vecino he visto cómo ha sido, y como periodista, he visto cómo ha sido todo este proceso, y en general ha habido una comunización del conflicto. Es decir, hay vecinos que se enteran que hay un autogobierno por las vías oficiales, entonces se preguntan cómo es esto, y no les queda otra que exigir a las respectivas comunas qué es lo que está pasando. Y en general, bueno, no han sido respuestas satisfactorias, entonces organizan charlas, actividades, he visto que gastan plata de sus propios bolsillos. Entonces, bueno, sale lo de la fecha de la audiencia pública y le dice, exige que se lean 1800 páginas en 20 días. Y se llega a este tramo final donde, a partir de filtrado de audio de WhatsApp o de algunos funcionarios hablando que lo que se opone a la alternativa autovía son de la extrema izquierda o una cosa así. En todo ese proceso se genera un cúmulo de bronca que termina explotando en esto, en gritos, silbidos, falta de respeto, etc. Y yo creo que esta vez que se haga, porque sería muy loco que no ocurra eso. A ver, si se porque si uno reprime la bronca, la canaliza en comportamientos que pueden ser peores, autodestructivos. Por lo tanto, a mí no me gusta gritar ni nada, y a mí me molestan los gritos porque no pude escuchar algunas exposiciones. Pero realmente considero que los gritos, los silbidos, los bailes y todo eso, creo que son reacciones lógicas, razonables, saludables, y que si falta respeto, hago responsable a las autoridades municipales y provinciales porque no hicieron su trabajo. Popular. Estás escuchando Panorama. Qué hermoso el panorama, qué bonito. Me voy para mi pueblo, me voy. Qué hermoso el panorama. Panorama.